La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Vosotros, los poetas nocherniegos, búhos de la rima, ruiseñores de los prostíbulos y murciélagos de las tabernas, y vosotros también, tenderos honestos que salís los sábados por la noche en busca de damas de picos pardos y olvidáis en esa hora de locura vuestro acordeón y vuestros libros de caja. Vosotros, todos los trasnochadores, narcisos del organillo, tahúres diestros de flor, magnates apicardos y borrachos discursivos, conocéis seguramente el precioso gabán color de ala de mosca del poeta Mirlo, del intrépido caballero, errando por todos los cafés, recorriendo los cenáculos, las tertulias, se sentaba un breve espacio y con su voz flébil y cantarina y léxico pintoresco, vistoso y mentido como función de pirotecnia, relataba alguna de sus anécdotas maravillosas. Emilio Carrer, El canto de la bohemia. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Like shadows on a silver screen, we're drinking rum and kerosene. You are polite and I'm obscene. I'm very pleased to meet you. I'm very pleased to meet you. Blood and use your bones to build geodesic domes and rape your lives and burn your own. That very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you. Take you where you've never been. Pluck out your eyes and eat your spleen. I'm very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you. I'm very pleased to eat you. El día de hoy arrancamos con uno de los sonidos consentidos que reúne, pues, a distintos géneros, distintas escuelas, distintas tendencias, que seguramente algunos lo reconocerán bajo el nombre de Tiger Lilies, pero que existen una infinidad de bandas que, al igual que los Tiger Lilies, hacen determinado tipo de música que te pone de buenas, te pone de buenas y te remite a otras épocas, a otras ensoñaciones, a otros mundos y a siglos pasados. El día de hoy arrancamos con Circus Contraption y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. Juntito a nosotros y quizá por último programa tan juntitos, porque ya vamos de retache a la cabina habitual de Reactor. Está George, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, que el día de hoy se queda con nosotros hasta las 12 de la noche, como es costumbre, y nosotros hasta la 1 en punto de la mañana. El día de hoy arrancamos, pues, en punto, hasta cierto punto, porque 5 minutitos es lo usual. Mi nombre es Clausen, ya están abiertas las vías de comunicación, es tanto el Facebook, diagonal clausen.hernández, dándole ahí like, o me gusta, el Twitter, que es diagonal clausen, clauzzn, y nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. Un caos en la ciudad, en serio que es un caos. Si están en algún lugar, traten de quedarse tantito, nada más en lo que se, pues, un poquito despeja lo que es, pues, la mayoría de avenidas. Llovió terrible en la tarde, con todo y granizo, se inundaron varias partes. Luego súmenle que a cierta hora de la noche empiezan las distintas construcciones que se hacen en las vías públicas. Entonces está hecho un caos la ciudad, pero un caos, ¿eh? Tengan calma, el día de hoy decidimos, desde en la mañana ya lo habíamos posteado, pero decidimos tener algo un poco más tranquilo para el programa del día de hoy, y sobre todo retomando algunas, en este caso, La Poética del Café, uno de los tantos libros que se han quedado como inconclusos, como que se quedaron, cuando los abarcamos y leímos fragmentos, se quedó casi casi parchado a la mitad, y varias personas nos han preguntado acerca de este libro. Entonces decidimos, ya que este mes, pues, lo hemos estado dedicando a determinada temática especial, cada uno de los programas, pues concluir el mes justamente con algunas lecturas que por ahí se quedaron pendientes, y tomar, hace mucho que no nos enfocamos a un disco o a dos discos. Generalmente cuando lo hacemos es porque es un grupo muy importante, llámese Bauhaus, nuevo lanzamiento, o de algunos que se esperan sus nuevos discos, dos o tres canciones. Sin embargo, ahora que hemos estado escuchando mucho Dark Cabaret, sobre todo preparando el día de Dark Cabaret de mañana, y también en adeuda de un programa aquí en Hexen de Dark Cabaret, nos encontramos con dos que en particular nos llamaron muchísimo la atención. Y uno de ellos es justamente Circus Contraption. Entonces, básicamente estaremos escuchando a dos grupos el día de hoy que estarán aderezando las lecturas que haremos. Tanto vamos a platicar un poquito antes de qué es lo que vamos a leer de este libro que se llama La Poética del Café, que se antoja, curiosamente no traemos café, es terrible, se antoja para estas tardes y estas noches lluviosas y frío, y de repente el clima está muy raro, pero son tardes grises, ricas las tardes, ¿eh? Entonces se antojan este tipo de discos, y en particular también nos llamó mucho la atención cuando oímos dos discos que tenemos de Circus Contraption. Nos gustaron mucho, son muy recomendables. Sin embargo, también nos llamó la atención cómo hace escaso un mes, mes y medio, el 30 de mayo, si no mal recuerdo, no tengo la fecha exacta, pero fue en mayo mataron a dos de sus integrantes. Y mataron a dos de sus integrantes, ellos son de Seattle, de Washington. Mataron a dos de sus integrantes en un tiroteo que hubo en un café de Seattle. Y con todo lo que ha pasado desde la semana pasada, con el tiroteo que hubo, bueno, con la matanza que hubo en el estreno de la película de Batman, de repente uno se pone a pensar qué tan distinto es la cobertura que se puede dar a este tipo de tragedias. En este tiroteo de un café mataron a 6 personas, es decir, la mitad de las que mataron en la película de Batman. No quiere decir que uno tenga mayor importancia que otra o que el número de muertes importe. Sin embargo, no es el mismo glamour en la premiere de Batman que en un pequeño cafecito de Seattle donde mataron a 6 personas, 2 de ellas... eran integrantes de este grupo Circus Contraption. Entonces también sirve un poquito de homenaje, creo que estos músicos que de repente casi nadie conoce o que solo en determinados círculos y que de repente pasan este tipo de tragedias que pasan como un poquito desapercibidas, únicamente a manera local es como se les da un poco más de aire. Si alguien ya conocía a Circus Contraption, igual está bueno que nos escriba. Ahorita vamos a platicar un poquito más de quiénes son ellos antes de empezar con la lectura de lo que haremos. Sin embargo, se lo recomendamos muchísimo. Combina todo lo que es ese sonido de circo, ese sonido un poquito dark cabaretero, de vodevil, una mezcla muy interesante que tiene tanto sus lados altos, sus lados suaves. La canción que vamos a escuchar es una de nuestras preferidas, porque inmediatamente uno se imagina a un soldado entrando con un elefante. La canción se llama Pink Elephants on Parade, o cuando los elefantes y los soldados llegan a un desfile, y es Circus Contraption. Para terminar el día de buenas, eso es definitivo, e ir preparando y calentando motores el día de mañana, y ya está toda la información en el Face. Al ratito vamos a platicar un poquito de pues todos los eventos que hay, y también de que ya posteamos, para quien no se haya enterado, ya posteamos las condiciones para llevarse boletos para Human Drama, que se presenta en el Plaza Condesa. Pero eso igual lo dejamos como en la agenda hasta el final. También mañana hay día de dar cabaret. Y hasta el final, vamos con lo que nos atañe, y ya empiezan a haber muchos comentarios. Dice, yo invito el café, pero saquen los tabacos. Y otro dice, yo invito los cigarros, ¿quién invita el vodka? Y así nos podemos ir. Dicen por ahí que se antoja el vinito con dark cabaret. Sí, cómo no. El dark cabaret es sinónimo como de vino, de un cigarrito, para quien fuma, para quien no, mejor ni le entre. Sí, se lo recomendamos, mejor ni le entre. Pero siempre es ese mundo un poquito bajo, ¿no? Como decadente, como de... y hasta cierto punto también erótico. Tenemos que hacer un programa de dark cabaret en forma, pero hablando de todas las temáticas que se relacionan. Porque hay mucho... dark cabaret siempre está hasta cierto punto ligado también con circo. Hay algo de la imaginería que también se relaciona ahí con el vodevil, con infinidad que armaremos un programa, pero con distintas bandas. El día de hoy queríamos tomar de pretexto, ya que también dentro de la votación de la semana pasada hubo varios y muchos que votaban por retomar algunas lecturas por ahí pendientes. Por acá nos dicen ya, siempre quise saber más sobre ese libro, el que vamos a leer el día de hoy. Y el día de hoy nos enfocaremos casi a dos grupos, de ser posible, que uno de ellos es justamente Circus Contraption. Lo que vamos a leer, y ahorita vamos a platicar un poquito, porque también empiezan a haber comentarios de lo sucedido en el estreno de la película de Batman, ahorita mencionando que a dos de Circus Contraption los mataron también, pero en un tiroteo en un café. Igual al ratito platicamos un poquito de esto, porque se empiezan a desviar las cosas de una forma terrible. El libro que vamos a leer, ya lo habíamos tomado aquí en Hexen, que se llama Poética del Café, y lo escribe Antoni Martí Monteverde, un espacio de la modernidad literaria europea, finalista del premio Anagrama de Ensayo, y lo publica Anagrama. Es un libro maravilloso en función de que trata toda la historia de los cafés, desde que iniciaron hasta su pérdida, en función del objetivo principal que empezó a tener el café dentro de la vida social, dentro de la vida pública, dentro de la vida literaria, dentro de la bohemia, el cómo se han ido perdiendo o transformando determinadas costumbres. Pero ya habíamos leído un fragmento de la introducción, que es un ensayo que te da un marco a todo el libro. Sin embargo, el día de hoy lo que queríamos hacer, para que se dieran cuenta un poquito más de los aspectos que abarca este libro, que de hecho está dividido, rápidamente se los decimos para que tengan una idea, está dividido en el primer café, lectura de café, la vida interior de la ciudad, el café y la bohemia, el café como academia, desaparición de cafés, la mancha manuscrita, invención y destrucción de la soledad, la periferia de la historia, silencio en el café, café frío. Esos son los apartados, los capítulos que tiene, y cada uno los trata de una manera histórica, con distintas opiniones. Y creo que sí hay un lugar de ensoñación y de encanto, siempre han sido los cafés, unidos a las bibliotecas, que es donde se generan determinados ensueños o también uno encuentra un refugio. Independientemente que se hayan transformado también en cafés, en bares, es ese núcleo en donde uno va a encontrarse, ya sea con los otros o con uno mismo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a leer varias citas. Hay muchas citas dentro del libro según los capítulos que se vayan abarcando, y hay citas de distintas personas que hablan con respecto al café dentro de ese momento, si ustedes quieren, histórico. Entonces, lejos de ponernos a leer un ensayo, uno de los tantos ensayos que vienen históricos, de los distintos momentos de los cafés como lugares, vamos a leer estas citas que van intercalándose dentro de estos ensayos, dentro del texto. Muchos nos han preguntado que por qué ya no hacemos el diario de, que seguramente muchos recordarán que lo hacíamos antes de irnos a un corte comercial, pero después hubo tanta transformación en los cortes que de repente entrábamos leyendo y casi nos toca corte. Entonces se volvía un poquito difícil de coordinar, que eran frases que únicamente aparecen en una dimensión nocturna. Entonces muchas de estos parrafitos que vamos a leer los hubiéramos elegido como para el diario de, ese tipo de fragmentos que de repente no es que te estén contando una historia, sino que a veces por el único hecho de su descripción valen la pena, por la forma en que dicen las cosas, y que son las citas que se incluyen dentro de este libro que se llama La Poética del Café. Otra de nuestras preferidas de Circus Contraption, la canción se llama Hoochie Coochie Girls. Oh. across the floor. And if you have the time, you can spare a dime. These girls will keep you coming back for more. Murder, murder every day. Gonna murder somebody right away. The world is overcrowded and yeah. Now watch out where I go. Wanna dance with you. Face dries on thighs of porcelain. Performing a cunning array of stunts. Our first little lady is a killer with style, who's left a trail of scorned suitors in her wake, taking from each and every one a hat as a souvenir. The next, as American as apple pie and sultry as a stiletto, she hypnotizes hopeless humans, hurling hoops with hips and hands. And now, if ever an angel descended from the heavens, our next performer is it. She is a true assassin of the heart. And finally, a steamy aggregate of a gypsy veil dancer, a stateside Broadway hoofer, who has tamed each one of Alibaba and his 40 thieves. Ladies and gentlemen, this quadrivium of talent and beauty is known by none other name than the Hoochie Coochie Girls of Circus Contraption. Give them a hand! We are not animals who giggle when you pinch them, spank them when they show you that. To put a spell on you, look them in the eyes and lose your mind. Look them in the eyes and lose your mind. Look them in the eyes and lose your mind. Estamos acercando. El arsenal está listo. Reactor está listo. Metallica 105 está listo. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde en el 105.7 FM. Los detalles de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava presentación en la misma frecuencia. Con nuestros locutores e invitados especiales, Julio Martínez y Olayo Rubio. 5 a 8 de la tarde. Metallica 105. Todas las presentaciones. Todas las alternativas. Reactor 105. Came came calling. Granny hid beneath the stairs. She tried to tell him I was gone, but somehow he knew I was there. Then he burst in, he swallowed Granny up and chased me out. He grabbed my hair, tore out a lock as he flew back among the dam. I need a horse with 100 copper wings and first of all from my mouth when I sing. I need a horse with 100 copper wings and first of all from my mouth when I sing. Jumped on the coals, shut my eyes, and waited for my flesh to see. But it was cold when I looked about as dark as father's world. My ears were filled with cries of anguish. I'd stumbled into hell. Dar cabaret o todos los derivados, porque claro que se mezcla con muchas otras tendencias, como lo mencionábamos, es voces privilegiadas. La canción se llama Lucifer and Luminitza, es de Circus Contraption. Como lo mencionábamos, vamos a hacer un programa abarcando un poquito más distintos elementos importantes dentro de lo que es el dark cabaret y cómo se combina con infinidad de tendencias, desde el cabaret hasta Alemania de los años 20, hasta el vodevil, etcétera. Es como un tema muy amplio, pero ahí lógicamente también abarcando distintos grupos de dark cabaret y derivados, ¿no? No podríamos negar la importancia también de una, por ejemplo, una Ute Lemper o una Nina Simone, que son voces, a veces hasta el jazz se mezcla. En la segunda hora vamos a escuchar un grupo que combina mucho el jazz y que también es un son discos extra ricos, que al ratito les platicamos un poquito de ese grupo australiano, de hecho. Nos preguntaban también que dónde estaba la información de este disco, de este libro, Poética del Café, que se llama el autor Antoni Martí Monteverde. De hecho, ahorita posteamos, pero está subido a la Biblioteca Negra. Ahorita les ponemos el link. Si ustedes entran a la página, que es http://clausen.org, ahí hay un menú que es Biblioteca Negra y está dividido por letras A, B, C, D. En la C, en café, ahí está toda la información de este libro, y para quien le interese consultarlo hoy, mañana o pasado, está, o si lo quieren conseguir. Entonces vamos a leer algunas de estas citas, vamos a igual a leer un par o tres por bloque. Dice: ahora, cuando recorría mentalmente a vuelo de pájaro esos locales y esas calles, las ideas se iban aclarando en su espíritu y llegaba a una conclusión. Vislumbraba el significado de esos cafés, que respondían al estado de ánimo de toda una generación, y que a partir de este hecho podía deducir la síntesis de una época. Los síntomas, en efecto, eran seguros y evidentes. Los prostíbulos iban desapareciendo y siempre que uno de ellos cerraba sus puertas, se producía la apertura de un nuevo cafetín. Esto lo escribe Joris Karl en A Contrapelo, que esto es una cita dentro del primer apartado de este libro que se llama El Primer Café, de cómo a fin de cuentas estos lugares empezaron a también ser como el termómetro de lo que ocurría en una determinada época. Como lo sigue siendo, quizá no únicamente los cafés, sino uno basta con ir a los lugares de una ciudad, de un país, y más esos cafecitos, y uno se da cuenta cómo es la gente, uno se da cuenta cómo, qué es lo que se está gestando en un determinado momento o en un determinado lugar. Hay otra cita que dice: Dios mío, qué poco listos y precavidos son esos jóvenes, se decía desesaintes, que mariposean en torno a las cervecerías y a los cafetines, pues además de hacerse ilusiones ridículas, no se dan cuenta de lo peligroso que puede resultar el contacto con mujeres de encantos dudosos y manoseados. Porque aquí la mujer estaba regresando a la vida pública, a fin de cuentas, cuando empezaron a surgir los primeros cafés. También no todo el mundo ha romantizado esa idea en determinadas épocas, estuvieron en contra, aun cuando los cafés se volvieron como una parte, y lo veremos al ratito, una parte muy como estereotipada de lo que fue el mundo bohemio, el estar en un café, fumando, escribiendo, pensando, filosofando, reflexionando en la vida, que hasta la fecha se sigue haciendo. Hubo quien estuvo muy en contra de esto porque se decía que únicamente se están tomando por posturas y que la gente que iba era porque no tenía nada que hacer de provecho. Entonces, como que uno en estas citas también va encontrando las distintas opiniones positivas o negativas de estos lugares. Y dice: una vez que habéis puesto el pie ahí, esta es otra cita, vuestra jornada está perdida si sois un pensador. Es un sueño de oro y una distracción insuperable. Se está a la vez a solas y en compañía. Los comerciantes de grabados, los espectáculos diurnos, las golosinas de los cafés, los brillantes de los joyeros, todo os embriaga y os sobreexcita. Toda la alta y fina mercancía de París está allí. Joyas, ropas, grabados, librerías. Uno se hace el encontradizo y los encuentros se dan. Se sale del campo de batalla de la bolsa para ir a los restaurantes, pasando de una digestión a otra. ¿No es el tortini al mismo tiempo el prefacio y el desenlace de la bolsa? Esto lo escribe Balzac. Y bueno, digo, aquí hablando muy particularmente de los cafés en París, que también se les ha dado una idea extra romántica. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a París, creo que cuando te llega la cuenta es cuando ya se te quita todo el romanticismo, carísimo la mayoría. Pero son cafés tradicionales y también pues que uno tiene que ir, sin embargo, sí, cada vez se han vuelto más... como que cuesta mucha esa historia, ¿no? Creo que también en Venecia son carisísimos, y en Viena, que está uno de los cafés más famosos y de tradición y de historia y de los pasteles, que seguramente lo conocerán, el Sacher, no que hayan ido a Viena. Sin embargo, por la fama que tiene, y es uno de los cafés más caros. Claro, hermoso, hermoso el café, pero sí te duele un poquito, ¿no? Ya cuando, y más ahorita el euro a 18, 19 pesos, prohibitivo en ocasiones. En fin, vamos a escuchar a Circus Contraption una más. La canción se llama Spookorama. Of demons shrieking ominous birds, damning your soul with symphonic delight. Hounds of hell howling your name, for they've got a bone to pick with you. Witches brew spells with malefic intent, while sizing you up for a human stew. Spookorama! Spookorama! Spookorama! Spookorama! Top of the heap, with the patience of Job, we've been waiting for you. Now two by two, marching down to hell, a fiery ark for the human zoo. You'll never guess what pleasures await as you pass your days in the lake of fire. You always said that you want to be someone nice and hot when you retire. Spookorama! Spookorama! Spookorama! Porque decidimos básicamente dedicarle el programa a que Circus Contraption, por lo menos, ilustrara la primera parte, la primera hora, es porque también varían mucho sus canciones. Varían, si uno escucha un disco completo de ellos, va a encontrar distintos matices, distintas formas, las voces también cambian. Entonces, no es el grupo que ya escuchando uno, te puedes imaginar por dónde va. Pero a fin de cuentas, sí, cada una de las canciones tiene su propio encanto y tiene su variedad. variación. Ellos son como un trupé que va como una caravana que combina lo que es el teatro, lo que es el circo, lo que es la música, los visuales, y de ahí que hayamos decidido el día de hoy pues ponerles pues varias muestras de este disco. Creo que estos dos fueron los que vamos a poner el día de hoy, los dos discos que más nos... Y es una selección, no es un mismo disco, son de distintos discos, tanto de Circus Construction como el que escucharemos en la segunda hora del programa. Creo que fueron de los que más nos gustaron. Claro, siempre hay... Uno disfruta escuchar a Katzenhammer, por ejemplo, que es maravilloso. Son maravillosos. A Tiger Lilies, a Dresden Dolls, bueno, hay infinidad de grupos dentro de lo que es el Dark Cabaret, pero para eso ya haremos un programa, pero hablando más del Dark Cabaret. El día de hoy era nuestro pretexto simplemente para leer más fragmentos de este libro que nos habían preguntado mucho, que si podíamos retomar, que se llama La Poética del Café. Ya haremos uno particularmente hablando de todos los elementos de Dark Cabaret. Otras citas, dice: enfilo la rambla lentamente, en los cafés de los porches hay poca gente, una especie de silencio estival, provinciano y exánime. El camarero del café Norat me dice que aún hay mucha gente afuera. Estos cafés tienen un momento glorioso, los sábados de mercado, con aquel remorcillo de repique que flota de cucharillas, de tazas y de copas, y el parloteo comercial tan vivo. Ahora parecen otros cafés. Que muchas veces nos imaginamos a ese café tradicional como solo, medio lúgubre, con un individuo en la esquina, igual pensando y escribiendo, pero pues que también han tenido su época de oro. Y de hecho podríamos haber hecho un programa únicamente de lo que están posteando de los cafés, de los lugares del café, porque nosotros sí nos quedamos con esa idea romántica de encontrar un refugio en donde uno pueda irse a tomar un café o una copa de vino o algo, y muchas veces hasta estar solo. Nosotros siempre que vamos a otro lugar, creo que una de las cosas, claro, los museos nos encantan y vamos a verlo y también nos gustan las tiendas y demás, ¿no? Pero creo que dos de las cosas que más disfrutamos es, uno, caminar por las calles, perdernos literalmente, no tomar un taxi, sino tomar el metro, caminar por las calles, perderte y sentarnos en distintos cafés, a ver pasar la gente, a ver qué hay, a ver cuál es su movimiento, en esos cafés pequeños que desgraciadamente pues aquí en México quizá nos hemos agringado demasiado en algunas zonas, en donde todo está muy distante, en donde no hay el bar o el café de pues casi de la cuadra, en donde después de una ardua o un arduo día de trabajo, pues la mayoría llega y se toma un café, se toma un cappuccino, los que le quieren entrar pues al vinito, pues toman una copita de vino y generalmente se conocen. Yo sé, a fin de cuentas quizá romantizamos demasiado una época ya muy, muy, muy, muy, muy lejana, pero que, por ejemplo, en determinados lugares de Europa se sigue tratando de conservar. Y mientras no existan, pues no se va a conservar. Creo que nosotros sí nos quedamos con esa idea romántica de tener un refugio en donde poder ir y olvidarte quizá del mundo, no que forzosamente tengas que ir con alguien. Hay personas que quizá nunca se meten a un café solas o solos, y habemos muchos que siempre nos metemos en un lugar solo. Una más, ¿no? Ya casi nos vamos a ir a corte. ¿Nos da tiempo o leo otras dos? Bueno, otras dos, ya para cerrar con Circus Contraption. La canción que vamos a escuchar se llama 23 Beers y es Circus Contraption. She gropes the midget stick with her lobster claw. The devil disappeared into the monster's mouth. A damsel in distress, bisected with a saw. I only thought I was a seer, but now I've seen it all. Now I lay down to sleep, cock high in the battery, squiffed to the seawall, three sheets to the wind, 23 beers and a bottle of gin. You might mustn't be afeard, because down here we float. Jesus weeps to see when the devil gloats. Ophelia will surface when at last she blows. Into the ashtray heart, the world war is over with before it starts. The horses can't go forward if they're behind the cart. The web the spider spins is a work of art. Now I lay me down to sleep, caught high in the bottle deep. Cervezas y una botella de gin. 23 Beers se llama la canción. Es Circus Contraption. Se disfruta. Si quieren relajarse, si quieren en serio estar de buenas, les recomendamos que escuchen a Circus Contraption. Perdieron a dos integrantes, pero continúan. Y les decía que podríamos haber hecho un programa únicamente con todos los comentarios que están posteando de lo que son los cafés. Dice: hola, buenas lunas, brujita. ¿Vieras cómo me encantaría viajar a París? Debe ser maravilloso. Pues hay que ahorrarle. Creo que una de las cosas, digo, hay cosas que no se pueden hacer de una manera inmediata, pero igual si uno se las pone como objetivo en algún momento de la vida, igual uno las puede lograr. Creo que sí, una de las cosas más lindas es viajar, porque uno conoce maravillas o cosas que igual te rompen por completo la realidad. Fíjense, o sea, París es muy lindo. A mí me gustó París, pero no sería de los lugares que yo les diría, ay, muero por ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Yo, increíble, bueno, ustedes saben que sí, mi pasión por Alemania es muy particular, pero creo que uno de los países que más me resistí a ir, y que no me llamó la atención, como que, pues, en algún momento, era Italia, y me enamoré de Italia. Porque la historia también te cae, al igual que cuando llegas a Alemania, te cae la historia encima y te das, y en serio que eso se respira cuando son historias tan añejas, tan fundamentales dentro de la historia de la humanidad, no únicamente de un país o de un continente, sino del mundo entero. Entonces, creo que son buenos objetivos de vida. Ahorrarle y en algún momento ir, y claro que en algún momento se podrá, ¿no? Muchos comentarios dicen que sexy canción, recordé a los Dresden Dolls. Circus Construction varía muchísimo. También lo dice, me encantó el libro, me hizo recordar los extintos cafés de mi añorado Roma, el Hexen Café, el Café de Nadie, los Enanos de Tapanco. Y es que había un Hexen Café que era, siempre me preguntaban, porque era de una maestra del Goethe, del Instituto Goethe, que era, no era un café que se especializara en la música obscura, pero sí sabemos que existía un Hexen Café ahí en la Roma, y nos decía que si tenía que ver algo con el programa. Decíamos, no, ella era maestra, creo que de Miss del Goethe, y nosotros en realidad el nombre de Hexen pues lo pusimos por porque significa brujas, brujos, y también por la película, porque siempre nos han dicho bruja, entonces tenía ya que tenerse el programa ese nombre. Dice, gracias de nuevo, Clausen. Como les decía, hay varias personas que nos habían preguntado mucho por este libro, entonces queríamos como abarcar de otra forma su lectura a través de estas citas. Mucho que platicar también por ahí, ahorita que mencionábamos esto de Circus Contraption, que es como una especie de se me va la palabra, la caravana, que es una especie de caravana con distintos con distinto tipo de actuaciones hasta cierto punto teatrales. También ahorita nos acaba de mandar un mail Skik, que el día de mañana, en el día de Dar Cabaret, va a estar presente con distintas apariciones de distintos amigos fenomenoides, vamos a ponerlo de esa forma. Pero Skik, a Skik lo vamos a invitar, independientemente de que esté el día de mañana, y que además va a dar, ahorita les, es que está muy bien la descripción que nos mandó en el mail, se van a sortear unas perforaciones, dice, ¿dónde estar? Hay una perforación hoy en día que es muy característica de las noches de cabaret, pues retoman el lunar en el labio superior que se pintaban las damas de época y ponen un piercing ahí para simularlo. Se llama Monroe, y le decían que con todo, bueno, de ahí ya continúa su mail, ¿no? Mañana se van a dar 6 perforaciones, que ya diremos cómo, y lo vamos a postear en el Twitter y en el Face y demás, en el día de Dark Cabaret. Es que de todo, él perfora, tatúa, recordarán cuando nos visitó Hugo, de hecho él nos los presentó, que habló de modificarte. Vamos a invitar a Skik dentro de poco, a ver si dentro de unos 3-4 programas lo invitamos acá para que nos acompañe todo el programa y nos platique justamente de todo esto. Sabemos que hay muchas personas que ya están perforadas, que ya están tatuadas, no es nada nuevo. Quizá hay personas que nunca se han animado, entonces también es bueno saber los pros, los contras. Pero también Skik, en ocasiones, vamos a llamarlo así y él ya nos corregirá, pero hace determinadas perforaciones extremas y también se dedica a determinadas manifestaciones a través de la perforación y del tatú, que nos platicará. Entonces siempre es interesante ver esta perspectiva, y además también hace distintos tipos de, no sé si llamarlos performance, pero tiene a una serie de amigos que están abocados a lo que es todo este tipo de arte, también hasta cierto punto teatral, ¿no? Hace lo que es la danza butó, que es como la de Sopor Eternus, por ejemplo, o manejan lo que es el globo, la forma de globo, que a veces se ve como infantil, pero que en realidad se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Desde un sombrero hasta un bastón, hasta distintas formas. Tiene a personajes que se mueven en zancos. Entonces, sí nos gustaría que él nos platicara todo lo que él hace, y también que abarcáramos un poquito lo que es la perforación y el tatú dentro de un arte visual. Ya lo invitaremos, yo creo que lo vamos a invitar dentro de unos 3-4 programas para que él mismo nos platique y que también nos dé su punto hacia todas estas formas extremas muchas veces de perforación o de modificación corporal. Ya les avisaremos cuando nos acompañe aquí en el programa. ¿Nos da tiempo de una? Si ¿Sí está chiquita? Pues vamos a ponerla. Ya para cerrar esta hora con Circus Contraption, la canción que vamos a escuchar, ¿cuál te dije? La 7, ¿verdad? La 5. Hot Potato, unas papitas ahorita calientes. Sí, se antoja, ¿no? Ya me dio hambre. Sin café y sin alimento, llegamos a la medianoche. Potato with a hand grenade, shaking like a leaf on a tree. You can't see me blow myself to smithereens. All luck, it's raining pieces of me. Oh, look up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh, fuck, it's the end of the world. And don't you come a-growling to me. And she's gonna get pissed. She don't always act like a lady. She's the one who added you the gift of life, and she could always take it away. Oh, look up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh, fuck, it's the end of the world. Don't you come a-crawling to me. Porcelain, I think I'm gonna puke in the sink. I need another shot of dextromethorphan or that. Take a break from having to think. Oh, look up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh, fuck, it's the end of the world. Don't you come a-crawling to me. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. a new pair of shoes. I'm gonna hang my son in the afternoon. Will they pass the laws, those crazy men? While the rich get richer and the poor are squin. The rich get richer, the poor are squin. With the rain it comes down hard and the kids they are afraid. Oh, Julie's 63, she ain't never been laid. I don't recognize this town every time we get paid. It swells up like a mannequin ad today. Well, I caught Jesus sleeping in. He had a nice boy sleeping next to him. I swear by the ears of my chimney kiss him. Then I caught Jesus sleeping in. That blonde Paris Hilton sitting on the front page. I live in a peaceful country, in pieces everywhere. From the abalone entree to the electric chair. What happened to our privacy? What happened to this place? The Yanks are gonna launch their bombs from outer space. I've heard I'm sleeping in, but you've been in bed too long. Now wake up, now Jesus, and listen. But I caught Jesus sleeping in. He had a nice boy sleeping next to him. Swear by the hairs of my chimney chin chin. Jesus sleeping. mother's chicken soup is sitting in the pot. It'd feed 1,000 soldiers if only they would stop. What's this war about? Ask the fishes in the bay. Our kids are gonna watch the world floating away. A refugee, a millionaire sitting in a boat. What's the fucking difference if they both stay afloat? George Bush in the backseat of his black Chevrolet. De otro de los conceptos que les queríamos presentar para quien no lo conozca, Martin Martini and the Bone Palace Orchestra. La canción se llama I Caught Jesus Sleeping In. Me caché a Jesús durmiendo aquí. Y con esto damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya está con nosotros y se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Y ya le dimos la despedida a George, que ya va rumbo a casa. El día de hoy, como lo mencionábamos ya desde un principio, únicamente íbamos a dedicarle el programa para que ilustraran la lectura de distintas citas de la poética del café a dos grupos que vale la pena adentrarse un poquito más en su música. En el caso de Martin Martini and the Bone Palace Orchestra, una de las cosas que más nos gustó de sus discos, también escuchamos dos, fue la combinación de sonidos. Quizá no es únicamente Dark Cabaret, sino que fusiona lo que es el jazz, lo que es el blues, lo que es el sonido de cabaret, la comedia, también siempre muy de incorporar distintos elementos. Ellos son seis y son de Melbourne. Y también extra recomendable, se disfruta el escuchar de corrido su música con ese jazzecito, que también el Dark Cabaret no puede estar alejado de determinados sonidos y también bluseros, por ejemplo. Es como una mezcolanza de todo esto, y en este caso pues vamos a escuchar varias muestras de lo que hace Martin Martini and the Bone Palace Orchestra. Por acá hay comentarios, dice Marlene Dietrich, la mujer que cambió la moda junto con Coco Chanel, de sensual vestido de sombrero aparatoso por el cigarrillo y la ropa masculina, perfectamente seductor y deliciosamente elegante. Sí, también el concepto de la femme fatale es inherente a todo este tipo de música, y creo que es uno de los puntos más disfrutables. O por ejemplo, un Tom Waits, esas voces rasposas como de barrio, como de bar, creo que es inconfundible, o también algunas de Nick Cave, por ejemplo, dice: me parece que este es uno de los programas que más he disfrutado, adoro todos esos sonidos que evocan tiempos pasados. Es como una ensoñación, es irte a esas épocas como de ilusión, que ahora con el caos que tenemos, tiré mis paletas, perdón, Felipe. Que con el caos que tenemos de repente te das una escapada a esos años 20 o 30 y se disfruta, es un juego de la imaginación. Lo mismo que lo que estamos leyendo, estas citas de la poética del café. Vamos a retomar alguna, a ver, dice, ya me perdí. Dice: es muy natural para un hombre que no se ha dado a las alegres reuniones de hombres o a las asambleas del bello sexo deleitarse en esa clase de conversaciones que encontramos en los cafés. Aquí un hombre de mi temperamento está en su elemento, porque si no puede hablar, al menos puede estar en la más agradable compañía, como también contento consigo mismo siendo un oyente. Es un secreto conocido solo por unos pocos, no obstante de no poco uso en la conducta de la vida, que cuando se entabla conversación con un hombre, lo primero que debería considerarse es si él tiene más inclinación a escucharte o a que lo escuches tú. Que bueno, ahí es muy variable, ¿no? De repente ves conversaciones que únicamente una de las partes es la que se pasa hablando. Dice: un hombre en su habitación lee un libro o una sátira solas y con gran frialdad. No hay que temer que se contagie de las pasiones y del entusiasmo de otro, ni que se enajene por la vehemencia de una declaración. Aunque adquiriese una disposición a la revuelta, jamás tiene a mano ocasiones para hacer estallar sus sentimientos. La libertad de prensa no puede, aunque se abuse de ella, excitar tumultos populares. Esto está en la enciclopedia o diccionario de las ciencias razonadas de las artes y... para una sociedad de grandes letras. Bueno, es que está en francés el título. Y esto es una idea que a fin de cuentas viene con la ilustración, porque la ilustración se pensaba que la libertad de prensa nunca iba a tener determinadas consecuencias a nivel ideológico. Y bueno, en parte sí, en parte no. También todas estas reflexiones a fin de cuentas han ido cambiando con el tiempo, pero qué decir ahorita si pensamos que un cómic o una película provoca que alguien mate a 12 personas, que de eso hablaremos más tarde. Una más de Martini and the Bone Palace Orchestra. La canción se llama Monkey and Sardine. So this monkey and he lived on the top of a mountain. And he started getting trashed. He started drinking as much as he could. Because he was depressed. Because everything was fucked. Anyway, he started chasing around all these humans. Because he hated humans and he started eating them alive, ripping their heads off. This monkey was a huge monkey. This monkey was a huge monkey, right? And then he started getting really lonely after that. He got sick of eating humans. We got sick of it. He got sick of it. And then he thought, fuck this, I'm leaving my house on top of the mountain and I'm going down to the ocean. We're building a city on the sand by the sea. The machines and the money makers, but the monkey wasn't interested in these. Cause swimming in the water, as small as can be, was the answer to the monkey's life. The monkey sets a monkey free. And there he found love. The monkey on top of the mountain, he fell in love with a little sardine. So he caught up seaward on the Gold Coast to see what they could do. They said, monkeys can't live underwater, so I'm afraid your love is true. Well, and the monkey cried, he cried and cried, a river of tears, till the whole world was underwater, and the world just disappeared. And there he found his love, and there he found his love. Love. And there he found his love. And there he found his love. And there he found his love. doesn't matter where you find your love, just as long as you find your love. It doesn't matter where you find your love, just as long as you find your love. It doesn't matter where you find your love, just as long as you find your love. It doesn't matter where you find your love, just as long as you find your love. As long as you find, as long as you find your love. As long as you find your love. Ellos son Martin Martini and the Bone Palace Orchestra y la canción fue Monkey and Sardine. Estamos revisando sobre todo estas citas para quien nos está preguntando el día de mañana. Bueno, no el día de mañana, yo creo que esto para ser realistas va a ser el lunes. El lunes estaremos posteando en la sección del diario de todas estas citas, que son cortas. Algunas únicamente las escogemos porque su descripción es buena, te inflama un poquito la imaginación. Es una buena descripción de un determinado elemento o de una idea, que ese era el punto del diario de cuando lo hacíamos en este programa y que esperamos en algún momento retomar. Nada más que no tengamos tanta cápsula y tanto corte, porque si no se vuelve imposible poner música. Dice, en París se estima mucho el café y hay una muchedumbre de sitios públicos donde lo despachan. En unos se cuentan novedades, en otros se juega el ajedrez. Una de estas casas hay en que hacen el café de manera que cuantos lo toman adquieren agudeza de ingenio. A lo menos nadie al salir deja de tenerse por mucho más hábil que cuando entró. Las habilidades curativas o de mejoramiento de la memoria del café. ¿Cómo no? Uno siempre, si no es por el café, es porque uno sale motivado con distintas ideas. Siempre salimos distintos de un lugar. La canción que vamos a escuchar se llama Without a Grace y es Martin Martin. That monkey climbs to the bottom of the earth. All the black sheep find a penny's worth. While all the common girls win the beauty contest, why can't the fable escape protest? We live in a place without grace. Yeah, we live in a place without grace. Well, Jesus knows I've climbed these walls before. Van Gogh's ear got rejected by a Beethoven went deaf while upping the ante. What death melts like butter down your panties. We live in a place without grace. Yeah, we live in a place without grace. Wash your dentures in the sink while the matador is scratching at the door for a drink. In the madhouse, the crack house, the gutter, the barn, you can always find some animals fucking on the metaphor. Well, maybe your mother's been up to her same old tricks while your dad was in the garden with his shovel and his pick. And the thorns keep growing like Icarus to the sun, and your teeth are sweating from the whiskey and the rum. La canción se llama Dusty Love and Bedlam y es Martin Martini and the Bone Palace Orchestra. Un poquito de jazz, un poquito de blues, un poquito de cabaret. Rico, rico este disco, ¿eh? Está bien incluida dentro de su disco We're All Just Monkeys, o Todos Somos Únicamente Monos. Otra cita de este libro dice: en las grandes ciudades donde el filósofo se encuentra a gusto, aunque las condene, porque percibe mejor que ningún otro lugar su mediocre fortuna, porque no tiene que avergonzarse, porque vive más libre, sumergido en la multitud, porque encuentra más igualdad en la confusión de rangos, porque puede escoger su mundo y deshacerse de los simples y los importunos, imposibles de eludir en localidades pequeñas. Encuentra también en las ciudades una más amplia materia de reflexión. Las escenas diarias se añaden a sus numerosas experiencias. La diversidad de temas dan a su ingenio el alimento que le conviene. Desdeñará la locura de los hombres que desprecian los placeres campestres, pero compartirá sus locuras. Esto lo dice... no dice aquí quién lo escribe. Se los vamos a... Digo, ahí ya debe de venir en el texto, pero igual ya que lo posteemos, igual ponemos la referencia de quién da estas citas. A ver, dice aquí otra. Aunque los literatos distinguidos no tienen ya sus sesiones en los cafés, de vez en cuando todavía se ve alguno. No son ni los museos ni los liceos los que se los han llevado. Los cafés fueron abandonados antes de la aparición de estas instituciones más modernas, que les son inferiores a todas luces, a causa de la murga ridícula, del aburrimiento, de los fastidiosos sermoneos, de los asterisco. En otro tiempo, los cafés reunían a los hombres libres, que no podían coincidir más que en un lugar público. Los Rousseau de París, los Lamothe, los Duclos, los Marivaux y toda la gente de letras se reunían en el café, como en un lugar libre donde podían hablar de literatura o callarse, sin que estuviesen obligados a estar ocurrentes tal o tal día. Hoy los cafés se han envilecido, deshonrado, y merecen serlo, puesto que se han llenado de sotes y de burlones, es decir, de bestias y maleantes. Las distintas perspectivas del café, esto viene dentro del rubro, ahorita les decimos, la vida interior de la ciudad. Como les decía, no todo el mundo le da ese aspecto romántico hasta hoy en día de los cafés. Hay algunos que los ven sin alma, simplemente. El día de hoy vamos a terminar en punto, porque hay largo y duro fin de semana. Entonces acabaremos a la una en punto. Vamos a poner una más de Martin Martini. Y después, están pidiendo muchas canciones. Vamos a escoger unas dos, tres... Que no sean de estos que habíamos comentado y vamos a poner únicamente el día de hoy, aún así en espera de un programa específico y dedicado únicamente a lo que son los distintos elementos del dark cabaret, que la imaginación da para mucho y también hay miles de bandas. La canción que vamos a escuchar se llama siempre sí te dije que la 8, ¿verdad, Felipe? Ok. Dream Until You Die, o Sueña Hasta Que Te Mueras, o mejor, Muérete Hasta Que Sueñes. I don't want no Lord to thank, and no money in the bank. I don't want a promise I can't keep, 'cause I'll drink it down again. For all the sad young men, well, just give me pockets full of sleep. Well, Kathy Patrick Harker's had too many toys. Her strict father said no to boys. She asked the Lord if she could run away. And one day she left her bones. She ran away from home, and now she sleeps with girls all day. We're gonna dream until we die. We're gonna dream until we die. We're gonna dream until we die. We're gonna dream until we die. And then there's that tall Scott Norman, who liked to sleep with Mormons. See, lay one night up on the wall. Martin Martini and the Bone Palace Orchestra de Melbourne, Australia. Y nosotros les seguiremos poniendo más y más canciones de este disco. Creo que es uno de los que disfrutamos mucho haber descubierto. Habíamos oído el nombre, pero no habíamos conseguido nada de ellos. De ahí que el día de hoy quisiéramos ponerles en particular estos dos, de Circus Contraption y de Martin Martini. Y qué bueno que les gustaron. Hay muchos comentarios. También muchas palabras inflamadas a nivel imaginación, a nivel lo que se les ocurre o a qué les remiten este tipo de canciones. Entonces, si puedan, lean el Facebook, hay muchos comentarios, y también lean el Twitter, y de lo que se imaginan con este tipo de canciones. Y creo que eso es lo principal, y es uno de los principales puntos a nuestro parecer del Dark Cabaret, que te hace imaginar épocas de seducción, épocas de decadencia, épocas de arriesgue, en donde los excesos eran una parte importante de la vida social, aunque fuera de una manera turbia o escondida, o ni tan escondida después. Sin embargo, bueno, ya que nos quedan 12 minutos para despedirnos el día de hoy, que sí lo haremos en punto, pues nada más para cerrar con broche de oro el programa, pues vamos a seleccionar a otros grupos de este mismo rubro. Por acá dice: qué buen disco está sonando en Hexen, me gustó cómo se llama, Brujita. Ahorita el que estábamos escuchando era Martin Martini and the Bone Palace Orchestra. La canción que escuchamos fue la de Dream Until You Die, que es la que le da nombre al disco, Dream Until You Die. Muy recomendables. Nosotros únicamente hemos escuchado dos de cada uno, y que fue tanto de Circus Contraption como de Martin Martini, que fueron de los que hicimos la selección, no únicamente fue de un disco. Vamos a postear el lunes que actualicemos, porque ahora sí no haremos actualizaciones hasta el lunes. Vamos a postearles más información de estos grupos, pero a nosotros nos dio mucho gusto conocerlos y a escuchar discos completos, como que son de los que inmediatamente te jalan. Dice: sueño hasta que muera. Muchos comentarios, léanlos. Dicen aquí: sí, llegando a la medianoche está muy rico el programa. Luego en una de Martin Martini dice: este género es tan ideal para estas noches en las que las calles se vuelven frías, con hedor a podredumbre, en las noches en ciertas partes de la ciudad, y en compañía de un cigarro y un latte vainilla. Delicious. Qué noche tan rica y también tan sensual. Hay una sensualidad inherente en este tipo de música. Y alguien que también es sensual y con esa voz nos mata. Estábamos escuchando y sacamos nuestros discos de Tom Waits y recordamos lo mucho que nos gusta. La canción que vamos a escuchar se llama Going Out West y es Tom Waits. We'll be right back. Nos vamos al oeste con Tom Waits, Going Out West. Voz rasposa, que con esta sí se te antoja meterte a un hoyo de... pues de cualquier país, no importa, siempre se conocerá algo interesante. Ha llegado casi la hora de despedirnos, ¿eh? Son las 12:53, pero tenemos que dar pues la agenda de conciertos que hay y que ya muchos nos están preguntando de cuándo vamos a dar condiciones para determinados boletos. En primer lugar, ya está posteado para quien no lo haya visto y cómo vamos a aligerar la economía de algunos de ustedes para el concierto de Human Drama, que es el próximo, y también está posteada toda la información, que es el próximo 25 de agosto en el Plaza Condesa. Ya lo pusimos en la página, si se meten a clausen.org, ahí en el menú de Hexen hay un menú de concursos y ya están las bases. Van a tener que... tomamos como pretexto una canción de Human Drama. Creo que hemos hecho tantos concursos para ver a Johnny y a Human Drama que ahora, sobre todo, quisimos ponerlos a escribir, a investigar y a redactar, para que también sea algo que a fin de cuentas las demás personas también puedan leer y pueda ser algo de utilidad para los demás que están en busca de determinada información. Entonces, elegimos una de sus canciones, que es la de I Could Be a Killer, que cuando estuvo acá con nosotros nos contó que a fin de cuentas fue una canción que escribió y que decía, bueno, es que todos en, a final de cuentas podemos terminar siendo un asesino. Asesino de muchas cosas, de ilusiones, de corazones, de almas, no forzosamente físicamente. Entonces, escogimos esta canción y lo que tienen que hacer es investigar sobre un asesino, sea serial, sea de masas, alguno en particular que les intrigue, y resumir su historia en no más de una cuartilla. Si nada más le ponen a la Wikipedia y le ponen copy-paste, lo más seguro es que no gane. Entonces, y tiene una fecha límite, es hasta el 12 de agosto. Y ahí viene toda la información, tiene que poner su nombre real, etcétera, etcétera. Ahí está la información, las bases, y vamos uno por uno, porque si no va a ser una confusión total. Entonces, primero vamos con Human Drama, que se presenta el 25 de agosto en el Plaza Condesa. Después vamos a lanzar la convocatoria para que se lleven boletos de Emily Ottom, que se presenta el próximo 12 de septiembre en el Circo Volador. Y posteriormente vamos a lanzar la convocatoria para que se lleven boletos para el concierto de Hocico, que se presenta el 29 de septiembre, acompañándolos Pain Bastard. Y se presentan el próximo 29 de septiembre en el BDMás. De hecho, de estos tres conciertos pueden ver la información acá en la parte de concursos y vamos a ir paso por paso. Hay algunos, por ejemplo, el de Hocico todavía pues falta más, y también el de Emily Ottom. Entonces vamos uno a uno para no confundir y no saturar, y también para organizar como concursos que nos nutran a todos, ¿no? No únicamente el mail de que llegue primero o la llamada. Ahí son muchos factores. Creo que siempre cuando uno batalla un poquito más por las cosas, se disfrutan más. Entonces, si quieren información, está ahí. Y recuerden que este fin de semana hay Día de Dar Cabaret, ya lo mencionamos, y también está toda la información también en la página, y va a haber ensamble el día de mañana de violines. Y el sábado es puro maratón de DJ y se presenta Devil Side, consentidos de este programa, que nos dan muchas ganas de verlo, no los hemos visto en vivo. Entonces, y bueno, maratón de DJs. ¿Qué más? Pues poco a poco iremos posteando, justamente vuelvo a repetir para todos los que están preguntando cómo se llevarán boletos para estos tres conciertos de primera instancia. Y también muchos nos han preguntado de Suicide Commando, ya en su momento específico daremos toda la información, es hasta diciembre, entonces todavía falta un poco de tiempo. Sí, ¿verdad, Felipe? Para irnos en punto, teníamos que dar toda la agenda. Ok. Pues nos vamos a despedir con, y ya también para, dejen primero prepararla, aquí sí sirve el cable, y lo peor es que yo siempre lo pierdo, entonces arriba no puedo poner muchas canciones que no traiga ya de antemano grabadas, o los discos, en fin. Ya que estuvimos con esa mezcolanza el día de hoy, ya no nos dio tiempo de leer más citas de este libro extra recomendable, lo vuelvo a repetir, Poética del Café, de Antonio Martín Montverde, y lo publica Anagrama, para aquellos que quieran conocer toda la historia y las distintas pues formas de pensar y de acercamiento con respecto a los cafés. Nos vamos a despedir con una persona que se le hizo llamar la reina del blues de los 50, que no ha desfilado en Hexen, ha desfilado Nina Simone, ha desfilado Ute Lemper, pero ella no. Y creo que viene muy al caso, ya que hubo combinado ahí de géneros también con Martin Martini, y un poquito de jazz, un poquito de blues, pues esta era la reina del blues. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana y ojalá nos topemos. Nos vamos a despedir con una delicia, delicia de canción para soñar y también para pensar que nada es imposible. La canción se llama Mad About the Boy y es Dinah Washington. Con esto decimos muy, muy buenas noches. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. La barra de las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. Reactor 105.